nuestra provincia. Aquí y desde Córdoba, este modelo de crecimiento que sigue produciendo cambios y transformaciones enormes se llama cordobesismo. Nuestro territorio. La docencia debe protagonizar la negociación salarial. Así está titulado el comunicado de docentes del espacio de docentes autoconvocados, un espacio que se viene armando en Córdoba, y estamos con uno de los representantes, si quiere, perteneciente a este espacio, Pablo Perón. ¿Me podés escuchar? Sí, claro, lo escucho perfectamente. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, acá tratando de aupar un poco al gremio para que convoque a las asambleas escolares, porque mucho se ha trabajado, se ha discutido de los aumentos o de los incrementos salariales en los medios, en las aulas, pero no hay asambleas formales y de ahí no se puede... no se puede canalizar en un mandato que sirva para las negociaciones que se están llevando a cabo. Pablo, contanos un poquito para la audiencia acá detrás de la sierra, ¿cómo viene, o historizamos un poco acerca de cómo viene todo el proceso referido a esto, a las negociaciones salariales concretamente, pero también contemplando todo lo que anda dando vueltas, ¿no? Este fin posible de los programas como CAJ, el CAI, el FINES, el PIT. Bueno, en el comunicado que ustedes largaron también están reclamando y pidiendo que se defiendan las condiciones laborales, esto es APRO, jornada laboral, el pago del material didáctico y también la derogación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Contanos un poco acerca de cómo nacen todas estas demandas y cuál es la situación actual en la cual están negociando. Bueno, en realidad es bastante interesante la génesis de lo que nosotros proponemos, una serie de demandas que estamos sugiriendo se ponga como mandato en las distintas escuelas. Vos sabrás que al haber tantas escuelas en la provincia, es muy difícil en términos horizontales construir líneas de negociación que se asemejen entre sí y que salgan con fuerza desde el gremio. Entonces hacemos una propuesta que para que se discuten las escuelas y en ese marco hemos intervenido en una mesa con otras organizaciones gremiales que forman parte de la oposición UPC y hemos acordado estos puntos. O sea que no son puntos que nosotros demandamos directamente a la conducción gremial y demandamos al gobierno, sino que en todo caso proponemos a los compañeros y compañeras trabajadores de la educación que tiene que ver con lo salarial y con algunas cuestiones que no son netamente salariales, que tiene que ver con un poco, ponemos en el comunicado, la dignificación de nuestra tarea y condiciones laborales que son básicas. Algunas tienen que ver con la infraestructura, otras que tienen que ver más bien con las condiciones de cómo está empleado el trabajador y la trabajadora, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con los montos básicos del sueldo básico, sí, que está en plena regresión. De hecho, el anuncio que al final no se ratificó por parte del gobierno nacional parecía pomposo y se habló mucho de eso, pero en realidad también era un ataque al sueldo básico que sabemos tiene como derrotero, tiene una jubilación pobre después. Entonces eso también amerita un debate en las escuelas. Ese debate, vos sentís que se viene dando, se están abriendo los canales, digo, desde la conducción del gremio, por ejemplo. Informalmente, cada vez que uno vuelve a la escuela, el primer día por ahí contás si te fuiste de vacaciones a algún lado y a dónde, y ya el segundo empieza por ahí la ansiedad por el monto, por las condiciones, por si va a ser en cuotas, si no va a ser en cuotas, si va a ser cerrada o abierta la negociación. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel más institucional, hay como... hay determinados informes que hace el gremio, pero más bien en términos verticales. Ellos se sientan en la mesa con el gobierno y comunican al resto de la docencia cómo vienen desarrollando la negociación. Nosotros aspiramos a un tipo de negociación distinta, que vaya de las bases hacia arriba y que represente más bien las necesidades de los compañeros. Y por eso también rechazamos cuando se instala un número y los docentes y las docentes no participaron de ese monto, no participaron de ese debate. Entonces, parte del comunicado, el espíritu del comunicado es eso, exigir a UPC que llame a asambleas escolares para, como señalamos, la docencia protagonice la negociación y no sea solo una cúpula gremial. Claro. En ese sentido, leíamos recién, si no digamos, estamos bien informados, que en este momento a la mañana habían arrancado las negociaciones también. Sí, y que esto iba a definir también si se encontraban, sí. No, perdón, sí. Que esto iba a definir también si arrancan o no las clases la semana que viene. No debiera definirse ahí. Ahí hay que, esto es parecido al fútbol en alguna medida. Hay que ver, los partidos son los partidos, y después lo que se habla el resto de la semana es otra cosa. Hay que tener en cuenta que para este 25, para el jueves 25, está convocada una asamblea departamental. Ahí es donde se va a dirimir qué van a hacer los docentes. Supuestamente, la conducción gremial debiera llamar a asambleas escolares para que a esa asamblea departamental lleguen mandatos. Si no, ¿cómo hace la conducción para saber qué es lo que piensan los 70.000 docentes? O lo imponen, como es lo que está haciendo y nosotros en alguna medida denunciamos y criticamos, o lo fomentan el debate y de ahí toman la resultante de lo que se vaya dirimiendo en las escuelas. La asamblea del 25 en ese sentido es fundamental. Más allá de lo que pueda salir a decir Monserrat hoy por radio o por televisión, lo concreto es lo que puedan determinar la asamblea departamental, como te digo, que es el órgano máximo del gremio. Entonces también para nosotros hay que poner un poco blanco sobre negro y empezar a respetar el espíritu de los estatutos, que dan ponderación más a los órganos colectivos, a los órganos colegiados, y no a las juntas ejecutivas o a los referentes individuales. En ese sentido, la movilización que se está convocando para mañana en Córdoba, ¿cómo viene? ¿Cómo creen que va a ser la participación? A nosotros nos preocupa un poco, el eje fundamental de la convocatoria tiene que ver con, ustedes ya habrán informado al respecto, con el ajuste jubilatorio que hemos sufrido, no los jubilados y las jubiladas, sino todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, porque se nos ha reducido ostensiblemente el cálculo del índice jubilatorio. Entre gallos y medianoche y cuando se cerraba el año pasado. Entonces, la CGT, en combinación con algunas centrales obreras, promueven una marcha que supuestamente va a ser los 23 de cada mes. A nosotros nos preocupan dos cuestiones. Una, que no vemos que el gremio esté convocando a toda la docencia, ni siquiera ha hecho una buena difusión entre los cuerpos de delegados. Y en segundo término, esto no es irónico en alguna medida, pero realmente es preocupante que ya tengan previsto marchar todos los 23, es decir, que ellos prevén una lucha en contra de la derogación, que es la 10.333, que es la que realiza el ajuste jubilatorio, están previendo algo a largo plazo y no están previendo una victoria o una derogación de esa normativa en términos inmediatos. También, si vos preves que vas a marchar todos los 23 de cada mes por algo, quiere decir que no estás viendo la victoria inmediata y que en alguna medida es casi un déjà vu con cómo fue la lucha, entre comillas, frente a la anterior reforma jubilatoria, en donde el gremio no hizo más que hacer actos simbólicos y definitivamente no pudo hacerla derogar, que no sea con esta maniobra que hizo Schiaretti de empeorarla, digamos. O sea, solo se derogó la 10.078 para poner una peor. Claro. En eso el gremio, nosotros entendemos que es cómplice la conducción gremial. Sí, claramente hay pactos entre la conducción de la UPC que se vienen induciendo desde hace bastante tiempo y el gobierno. Te quería hacer una pregunta más referida a lo que está haciendo la negociación por el incremento salarial. De este 40%, que en un momento parecía que se había cerrado, estaba por cerrar en paritarias nacionales, luego Macri dio marcha atrás con eso. ¿Cuál es la lectura que ustedes están teniendo de este retroceso en la negociación? Bueno, el escenario, por un lado, es muy complejo. Y aparte de eso, es como te decía recién, una cosa son los partidos y otra cosa es todo lo que se habla en los vestuarios y en los medios deportivos en la semana, digamos. Ahí hay una desinteligencia, una descoordinación entre Macri y los gobernadores que tienen como su territorio de disputa. Por otro lado, una desinteligencia que ya se ha demostrado en otros ámbitos, como por ejemplo en el caso de Bullrich, de la otra Bullrich, digamos, el otro Bullrich que forma parte del gabinete, entre el presidente y los ministros. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ver con el ofrecimiento. Era un ofrecimiento que, pasando por los medios, era un ofrecimiento generoso, y en realidad tenía varias falencias que revisar. Pero bueno, dentro de todo era un elemento que eran, digamos, tenía componentes que eran discutibles, por lo menos. Cuando ellos se vuelven atrás, en alguna medida se desvela o se empieza a mostrar efectivamente cuál es el interés del gobierno. El gobierno nacional pretende paritarias con techo, efectivamente, y en donde haya una negociación obviamente rápida y sin conflicto. Uh-huh. Nosotros apelamos que CETERA y el resto de las centrales de trabajadores y trabajadores de la educación fomenten un conflicto, porque si no hay conflicto, digamos, como decía José Martí, digamos, los derechos no se obtienen por regalos, sino que se conquistan, y en ese sentido no creemos que una buena negociación a favor de la docencia se obtenga graciosamente en una mesita, encerrados en un cuarto con aire acondicionado, y sino que se obtiene desde la calle, desde la participación, desde la información alternativa que pueden obtener los docentes. Entonces, la vemos, la verdad, complicada, y vemos complicado en realidad cuando las conducciones gremiales no pluralizan este debate, no lo matifican, y ya estamos prácticamente a una semana de que se inicien las clases. Después, otro elemento que está bueno tenerlo en cuenta, como docentes, como padres sí. y madres que mandan a los chicos a la escuela, como medios, es esto, que haya paro el primer día de clases no implica un plan de lucha con no inicio de clases. Hay veces que algunos sectores de la burocracia gremial hablan de no inicio de clase y en realidad se están refiriendo a un paro de un día, que es el primer día de clase, cosa claro. que no le hace daño a nadie, es solo simbólico. Un plan de lucha tiene que ser construido y en eso obviamente tiene que participar la docencia en su elaboración para también sentirse apropiados de lo que van a llevar a cabo. Uh-huh. Y en ese sentido, y ya para ir cerrando, bueno, esta comunicación que estamos muy agradecidos de haberla tenido con vos, ¿cuál es está siendo la propuesta de plan de lucha que ustedes como docentes autoconvocados están postulando, proponiendo, tratando de contagiar? Nosotros lo que estamos, por ahí nos hemos concentrado más bien en las propuestas. ¿Por qué? Porque tiene como etapas la negociación. Vos tenés las propuestas de ambas partes y si no hay acuerdo, ahí se piensa el plan de lucha. Y el plan de lucha tiene como otra etapa. No la hemos pensado, las clásicas son asambleas permanentes, uh-huh. o asambleas de horas por turno, los paros, no inicio de clases, pueden ser paros crecientes, digamos, en una semana de 24, en otra semana de 48, en otra semana de 72. Eso, en alguna medida, lo dejamos librado, que podamos recetar en las primeras asambleas de los compañeros, ¿entiendes? Nosotros vamos construyendo nuestras propuestas en función del diálogo que vamos encontrando casi. Digamos, todos los miembros del espacio de docentes autoconvocados, ninguno tiene un cargo, no tiene una uh-huh. Licencia gremial, todos vamos al colegio, es ahí donde absorbemos, nos empapamos de las inquietudes de los compañeros. Muchos somos delegados, entonces también eso estamos como obligados a prácticamente canalizar las inquietudes de las bases. Entonces, uh-huh. en ese marco, no hemos avanzado mucho al respecto, nos parece que primero hay una conquista inicial, que es la de que si no hay acuerdo entre la docencia y el gobierno, la conducción gremial no sirva de disipador de ese conflicto. ¿De qué, perdón? De disipador, que no lo plantea el conflicto. Que si hay conflicto, si hay conflicto de intereses, digamos, eso se visibilice y se convierte en un plan de lucha. Bien, bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y estaremos en contacto a lo largo de la semana para saber cómo sigue el conflicto docente. Bueno, disculpa la digresión, pero voy a aprovechar para mandar el saludo a toda la gente querida que tengo ahí por la zona, que seguramente estarán escuchando el programa y la radio en general. Bueno, enviados los saludos entonces. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Córdoba. Contacto telefónico.